si me quieres. Nos vamos por la mañana. Los barrancos que hay arriba los voy a volver sabana. Dámele ver tú, dámele ver tú. A la bota. Dámele ver tú, dámele ver tú. Que no hay otra. Y el saludote para toda mi gente de Tierra Caliente. ¿Cómo lo baila? Con songo, songo, songo, songo, songo, songo. Ajá. Ajá. Bajando la loma abajo, cansó la silla. Y ahí tú ponte. Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá. Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío. A medianoche borracho perdido. Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío. Cuando no bebe amanece aburrido. Dámele ver tú, dámele ver tú. A la bota. Dámele ver tú, dámele ver tú. Que no hay otra. Dámele ver tú, dámele ver tú. A la bota. Dámele ver tú, dámele ver tú. Que no hay otra. Suavecito, suavecito, suavecito. Dámele ver tú, dámele ver tú. A la bota. Dámele ver tú, dámele ver tú. Que no hay otra. Dámele ver tú, dámele ver tú.